Recorremos el planeta. www.radioseminare.com www.radioseminario.com para toda la gente que nos está escuchando a través del agua. Y no estoy sola, por fin me mandaron un rubio de ojos claros y no es de acá, No es de acá, olvídate. Bueno, voy a presentarles a todos ustedes que están ahí del otro lado, a Guillaume. Así es, ¿no? Exactamente, de hecho lo pronuncias muy bien mi nombre, impresionante. Guillaume. Ay, viste, estamos destinados, Guillaume. Él es como el Iván de Pineda acá de Radio Seminario, que lo trajimos, lo trajo Juan, en realidad. Juanca, que lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Juanca? ¿Todo bien? Juanca, así es, ¿no? Hablame al micrófono, Juanca, no me tires, no me grites. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchás? Ahí está. ¿Todo bien? Bien, che. Bueno, que estábamos también ahí organizando algunas cositas para estar acá, sí, en Radio Seminario, sí, sí. ¿No? Juanca Alegre le contamos. Hola, soy Juanca. Bien. Bueno, Juanca, que nos trajo a Guillaume. ¿Cómo estamos, Guillaume? Estamos muy, muy bien. La verdad, no sé si voy a poder hablar tan rápido como lo Ah, no, yo hablo muy rápido, sí. Pero hablo un solo idioma, no como vos que dominás cinco. Bueno, así que quiero que me digas cosas en los cinco idiomas. ¿Qué idiomas dominas, Guillaume? Pues hablo español. Sí. O por lo menos intento hablar español. Uh-huh. Si no, con mis papás hablo francés. Francés. Pero crecí en la parte donde se hablaba alemán. Alemán de Suiza, lo que es bastante distinto al alemán de Alemania. Ah, mira. Sí, es más bruto, creo que. ¿Más bruto? Sí. ¿Cómo sería más bruto? Les doy un ejemplo. Sí. Si cuentas desde 1 a 5 en alemán de Alemania, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y en alemán de Suiza es... 1, 2, 3, 4, 5. Eso es la diferencia. Sí. Ah, no, bueno, sé si algún suizo me está escuchando en la radio, pero... Y si no... nuestro querido director de la radio es medio suizo, medio alemán, medio todo, así que... Ah, bueno, que me entiende entonces, muy bien. Ah, bien. Bueno, recién llegado, sos de Suiza. Soy de Suiza, sí. ¿Y cómo llegaste a Bella Vista, Corrientes? Bueno, es una larga historia. Estuve viajando por todo el mundo. Ay, es nuestro Iván, sí, contame. Sí. Bueno, empecé mi viaje hace ahora 4 meses. Primero fui a Italia, uh-huh, a escalar con unos amigos. También en Suiza, como hay muchas montañas, se hace deportes como la escalada, el esquí, estas cosas. Te vamos a llevar al muro escalada acá del Bueno, excelente. Me gusta esta idea. Bien, contanos, dale. Bueno, le doy la versión de rápido. Después me fui a Inglaterra. Desde el norte al sur estoy visitando amigos durante esta vuelta al mundo. Ajá, por eso también no me sale tan caro, porque si no, o sea, es bastante de ir. Olvídate. Así viajando durante 4 meses y puede costar mucho. Mira vos, así que estás como en una vuelta al mundo. Totalmente. ¿Qué países ya conociste, Guillaume? Después Rusia, me subí al tren transiberiano, se me hace que lo dicen, ¿no? El que cruza toda Rusia, es una semana en un tren. Ah, mira vos. Sí, y no bajas el tren tampoco, o sea, es bastante intenso. ¿Ah, como sí? Experiencia. ¿Qué así. Haces una semana dentro de un tren? Es buena pregunta, la verdad, o sea, no haces mucho, ¿no? No, no. Puedes leer, intentas comunicar con los demás pasajeros. O sea, si te quieres bajar, ni a gancho te bajas. O sea, te bajas para 20 minutos en cada estación y... Ah, mira vos. Y después ya. Y bueno, mira, este tren me llevó a Pekín, a China. Ah, mira. Que la verdad, en Pekín no conocía a nadie. Entonces tuve muchísima suerte, porque en el tren conocí a una pareja de Pekín que me hospedó una semana en Pekín. Ah, mira. O sea, me salvó la vida, porque si no, la verdad, qué no, bueno. No sabía qué hacer. Todo el tiempo estás conociendo gente. Bueno, le contamos a la gente que tenés 22 años. Uh-huh. Vas a estar acá toda una semana. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Contanos cómo llegás acá, a Bellavista. A Bellavista, bueno. Llegué acá por una organización de intercambio que se llama IFU. YFU, o sea, en inglés es Youth for Understanding, que sería como la juventud para el entendimiento, supongo. Ajá. Que le dicen. Y con esta organización yo me fui a México hace ahora 5 años. Y cuando volví de México, empecé a trabajar por ellos. Para ellos, digo. Mira vos. Y ahora lo que hace esta organización es que manda jóvenes a... partes del mundo, o sea, todas partes del mundo. Tú, si te animas a irte de intercambio, puedes elegir un país. Hay como más de 50 países y ahí vives un año o un semestre, 6 meses, con una familia anfitriona del país mismo. Por ejemplo, yo estaba viviendo con una familia mexicana e iba también a una preparatoria, se le dice ahí, una secundaria, supongo, mexicana. Ah, mira, y la gente, claro, del otro lado siempre tiene, hay una familia que generalmente tienen hijos también que hacen intercambios, claro, ¿no? Claro. Ahí viene todo el tema, no es que reciben, te recibe cualquiera, sino que es todo los intercambios culturales que son muy conocidos, sí. Muy, muy conocidos. Y vos venís acá una semana. Una semana completa y estaré recorriendo secundarios o colegios, ¿cómo le llaman acá? Secundarios. Secundarios, sí, para hacer talleres. ¿Talleres de...? El nombre se llama Lentes de Colores. Son como mini años de intercambio. La meta de estos talleres es de tratar sobre temas como la discriminación, los prejuicios, los estereotipos y la comunicación intercultural. ¿Y cómo se vive la discriminación en el mundo? ¿Cómo se vive? ¿Qué ves vos? Claro, que nos puedas contar con respecto. Sí. O sea, ¿qué es lo que le contás a nuestros jóvenes vos? Claro, claro. Yo creo que... intentamos decirnos que la discriminación no es muy presente en nuestra vida, que ya la superamos de alguna manera, pero en realidad es algo que pasa cada día, cada hora, no, y a veces ni siquiera te das cuenta. Y la meta de estos talleres es de abrir los ojos a la gente, que es algo que sí es presente en nuestras vidas. Igual es algo normal, o sea... forma parte de la naturaleza humana. Ajá. Pero sí puedes cambiarlo y ser una persona más tolerante con el tiempo. Mira, sería la meta. Mira, vos, ¿y qué nos puedes contar de México? ¿De México? Fue una experiencia muy interesante. ¿La conociste a Thalía? Yo amo a Thalía. Contame de México. Sí, la verdad, fue una decisión un poco... O sea, no lo pensé mucho antes de irme a México. Y, o sea, no sabía nada, la verdad, nada. De México. Y cuando llegué me di cuenta que no todos eran aquí así como yo, no se veían lo mismo. Y, o sea, que no eran güeros, por ejemplo, claro. O rubios. Y entonces que los primeros ¿descubriste otro color? Bueno, o sea, sí sabía que eran, por ejemplo, más morenos, pero pensé que claro. Era más como una mezcla. Y tuve muchísima atención por... Eso porque no viste bien los argentinos, sí. No sabes con lo que te vas a encontrar todavía, guión. Ah, mira, sí. No, claro, allá son todos rubios. No, ¿en tu no, país? No, tampoco, no, tampoco. Ah, ¿hay algún... Sí, hay muchos rubios, eso sí. Muchos rubios con ojos azules. Ah, mira, gracias. No, sí. No. Más que acá, eso sí. Me estoy acordando de una amiga mía, ¿no? Que todo el tiempo habla de rubios, de ojos azules. Lo tengo que mandar a bueno, Suiza. Bueno, me la presentas entonces. Olvídate, te la presento y te la llevas. Qué bueno. Bueno, entonces México llegaste y te diste cuenta que había gente, sobre todo veías la tez, ¿no? El sí, color de piel... Es que la verdad es que quería dejarme sorprender, por eso no lo investigué mucho antes de llegar. Y sí me sorprendió mucho, fue una experiencia re linda, como dicen acá, súper bonita, claro. se diría en México. ¿Y la comida de México? Muy rica, muy rica. Sí, muy sabrosa, la verdad. Mucho, o sea, bastante... ¿Le puedo contar una anécdota? Anécdota, sí. El primer día la primera semana... estuvimos todos los estudiantes de intercambio juntos haciendo un campamento y había un buffet con comida típica mexicana que yo nunca había visto antes, que no sabía lo que comía tampoco, pero había esta sopa que se veía muy sabrosa, la verdad. Entonces claro. Yo me serví todo un vaso de sopa, me siento a la mesa y me tomo toda la sopa así de una vez, o sea, me la como. Y la gente, los voluntarios mexicanos, se me quedaron viendo de que, ¿qué está haciendo este loco? ¿Qué y era? Yo entendí, o sea, un segundo después entendí que no era sopa, sino era salsa picante. ¡Salsa picante! Pero muy, muy picante. Me lo imaginé claro, porque sí, muy picante la salsa mexicana. Sí. Pero igual, o sea, después, de hecho, cuando volví a servirme al buffet, pusieron un papelito diciendo spicy, atención. Claro, y sí. ¿Y qué más nos podés contar de tus experiencias de este viaje al mundo? Recién, ¿qué conoces de Argentina? ¿Nada? Recién no, estás no llegando. Mucho. O sea, llegué a Buenos Aires llegué el jueves pasado. Sí. Y ya, nada más. Estuve en Uruguay antes de Argentina. Ah, mira. Que se parece un poco a la cultura, que supongo que es un poco la lucha entre Uruguay y Argentina. Sí, es así. Dicen que es una, ¿cómo le dicen aquí? Que es una provincia Que Uruguay es una provincia de Argentina o algo así, ¿no? Uruguay. Sí. Sí, no. Sí, tenemos cositas parecidas, ¿no? Pero sí. Así que recién llegaste el jueves a Buenos Aires. ¿Y tu primera impresión de Argentina cuál fue? Fue que pensaba que no existía el sol en Argentina porque la verdad pasé 5 días abajo de la lluvia. Ah, claro. En un clima feísimo. Feísimo. Pero ayer por fin sí salió el sol y te diste cuenta que existe el sol. Sí, sí existe el sol acá. No, y acá cuando conozcas Bellavista, que tiene lugares fantásticos, y con estos días divinos que te tocó, guión, me imagino que vas a hablar en el mundo de este lugar. Ah, la verdad, la impresión que tengo de Bellavista, muy, pero muy buena, o sea, me encantó. Muy bonita. Sí. Así que bueno, el plan es ir a los colegios a hablar un poco de la cultura de los países, y es como incentivar también a los chicos al intercambio. Sí, también. Es que los chicos se animen a irse de intercambio y también que se animen a ser voluntarios para esta organización de intercambio. ¿Cuál fue tu primer viaje de intercambio? ¿Te fuiste? Sí. ¿Te fuiste? ¡Chao, sí. Me voy! Sí, eso pero fue hace... Tenía 12 años, me fui a Alemania con una familia. Mira, sí, hice bastante intercambio en toda mi vida. ¿Y tus padres? Mis padres ya están acostumbrados a que me vaya. A que te vayas. Vas y te das rajada, andate de intercambio. Sí, no, por eso siempre me apoyaron bastante. Mi vida. ¿Y que tenés muchos hermanos o no? Tengo un hermano menor que tiene 20 años y una hermanita que tiene 13 años. Mi vida. ¿Y los extrañás? ¿Cómo es? ¿Te comunicas todo el tiempo con ellos? De vez en cuando, ¿no? O sea, guión super mochilero, chao, viejo, después vuelvo. Sí, no, una vez al mes le digo que estoy vivo y... Claro, no, sufrimiento para esos padres con guión. Pero bueno, bien. ¿Y te vas enamorando así en los países...? Sí, la verdad, o sea, sí, no, me voy, o sea, me enamoré bastante, o sea, rapidísimo, la verdad. Este año. En Inglaterra, sí, encontré conocí a una chica que, de hecho, es mitad uruguaya, mitad argentina. Ah, mira, y si las argentinas tienen mitad de algo siempre, ¿no? Y ya, o sea, me quedé con... Ah, mira. Me enamoré totalmente de ella. Ella igual vive en Londres, que es mucho más cerca de Suiza que Argentina. Ah, mira. Pero bien. Están ahí en una relación internacional, sería, ¿no? Así es una relación muy internacional. Muy internacional. Internacional love, internacional love. No, por favor, es un niño divino, pero es un niño, Juanca. Mira, Juanca, me veo como diciendo, ojito, no, por favor, ya tengo mi... Así que bueno, Guillaume, te quedas hasta el domingo. Hasta el domingo por la noche, sí. Bueno, y después de acá, ¿qué haces? Después de acá... Voy a visitar a mi novia a Inglaterra, por eso me voy el martes a Londres. Viste los tipos al pedo. Sí. Hablas de las mujeres y las mujeres lo tienen así, viste, él deja el intercambio para ir a ver a su novia. No, igual te decía de acá, después de la radio, ¿no? Acá, bueno. Él está viendo, queriendo irse ya a ver a la novia. La habéis extraído. Bueno, sí, la próxima vez. Voy a tener que volver a buscar si la acompañamos, pero te puedo tener una relación. Igual, una de hecho, ella va a ser popstar, o sea, es cantante, cantautora. ¿Qué canta? ¿Cómo se llama? Se llama Ivana B. La pueden seguir en Spotify, por ejemplo. Ivana B se escribe. Ah, mira, la vamos a buscar. O en Instagram o lo que sea. Justamente Ivana se llama. ¿Cómo? No, porque me hizo acordar a alguien. Qué lindo. Ahora lo vamos a buscar a Ivana. ¿Hace cuánto tiempo la conoces? Hace 4 meses. La conocí al inicio de mi viaje. ¿Y ya te cantó algo? Sí, claro. ¿Canta lindo? Canta increíblemente bien. Ay, olvídate, con el amor que le tenés, ¿qué no va a cantar? Qué bueno. Así que la próxima la queremos a Ivana también acá. Le hacemos... Bueno, la próxima... La cantar próxima, en la costalera. La llevo, está bien. Bueno, después de acá en la radio, ¿cuál es el plan? Vamos a seguir recorriendo la ciudad. Juanca me va a llevar por la ciudad. ¿A Juanca es tu guía turística? Juanca tiene muchas funciones, sí. Ah, muchas funciones. Y en estas horas me va a llevar por la ciudad para que conozca, porque acabo de llegar, llegué hace 2 horas. Ah, mira, no, sí. No sé, no conozco ¿Ya nada. ¿Ya le dieron de desayunar al chico? Sí, claro. ¿Sabes qué pequeño detalle de Guillermo? Es que camina muy rápido, ¿viste? Juanca queda allá atrás y vos así. Claro, él tiene que recorrer el mundo, imagínate, no va a estar... A paso de perro, a paso de tortuga, no, Juanca. Es un paso suizo eso. ¿Es un paso suizo así rápido? Sí, como te contaba, es que crecí en las montañas, así que se camina mucho allá. Ah, mira. Entonces. Estoy calando la barranca. Claro, no es lo mismo, Juanca, no es lo mismo las barrancas que las montañas. Así que bueno, después de acá se van a conocer un poco. Contame, Juanca, vine para acá un rato. Los planes con el tema de los colegios, ¿está todo organizado ya para que Guión vaya a hablar con los chicos, con los adolescentes, con los chicos? Bueno, en realidad, mira, te cuento. La vez pasada estuvo... Háblame al micrófono, Juanca. Mira, para hola, sí, ahí está. A mí, yo también tengo varios idiomas, Guión. Para ahí está. Yo también... Medio portugués, argentina, no sé qué es. Bueno, la vez pasada estuvimos visitando también los colegios. Nos había faltado el colegio la agrotécnica. Ajá. Para visitar. Hoy esta mañana estuvimos hablando con el director, con el señor Lino Castillo, para que nos autorice para hacer los talleres que va a hacer él, ¿viste? Bien. Anteriormente visitamos los colegios, pero solamente para invitarlos a ser voluntarios de nuestra delegación. Ah, mira. Para ser voluntarios es muy fácil, se tienen que acercar a buscarnos en el Instagram, estamos como IFU Bellavista. IFU Bellavista, hay la gente que ya empieza a buscar. 3777-292870 es mi número personal. Repetilo. 3777-292870, ese es mi número, para que se comuniquen. Necesitamos voluntarios, aquellas personas que quieran ser voluntarios, perfecto, serán bienvenidos. Bien, así que bueno, ahí están todavía. Estamos recorriendo todavía, así bien, que... Bien, genial, hay que aprovecharlo aquí, hombre. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo, así que el viernes los vamos a llevar al baile. ese es mi recorrido, que yo te voy a mi voluntad. Yo voy a ser voluntaria en ese sentido, ¿okay? Sí, claro, claro. Es lo que yo puedo aportar, ¿entendés? Así que, ¿te gusta bailar, Kion? Me encanta bailar, igual no soy, o sea, soy súper malo. En Suiza no se baila tanto. No, pero bueno, escuchan en estoy Suiza. Acá para aprender. ¿Qué escuchan en Suiza? ¿Alguna polka? ¿Alguna...? ¿Qué escuchan? No, se escucha de todo. Hasta reggaetón. ¿Te gusta Maluma? ¿Lo escuchás a Maluma? No. ¿Tampoco sí, conoces no a Maluma? ¿No? Nadie conoce a Maluma. Juanca lo conoce a Maluma. Tu segundo nombre es Maluma. Olvídate. Así que bueno, pero te gusta ir a bailar, salir. Sí, claro. ¿Y qué es lo más loco que te pasó? Además de tomarte la salsa picante. En mi viaje, ¿qué es lo más que vos decís, wow? Lo que más me gustó, sí, fue el recorrido que pasamos por todo Estados Unidos y nos fuimos desde San Francisco hasta Los Ángeles en bicicleta. ¿Ah? Con mi hermana. ¿Serio? Con mi hermano, sí. Mirá vos. Que son unos 800 kilómetros. Nos tardamos 12 días para llegar a Los Ángeles. 12 días en bicicleta. 12 días en bicicleta, sí. Acampando también. Fue experiencia muy linda. Es mi celular que está... Bueno. Acá hay también un lugar donde alquilan bicicletas para que te lleve Juanca a recorrer la ciudad en bici. Sí, a lo mejor vuelvo a Buenos Aires en bici, no se sabe. ¿Vos decís? ¿Sos así como medio travieso en esas cosas? Bueno, sí, tenés. Perdón, yo por ahí meto la pata y digo, vos tenés que... Higo, te dije, ya te cambio el nombre, Guión. Es Guillermo en español, sí. Ay, Guillermo, ¿por qué me quieren complicar la vida a mí y me dicen Guión? Así que me sale, porque yo soy media, ¿viste? Así que bueno... toda la semana lo vamos a tener a Guión, así que te vamos a tener en la radio más de seguido para que me vengas y me cuentes qué hiciste. Claro, claro. ¿Qué hiciste? Ver. Y bueno, y el viernes seguramente vamos a organizar la salida con Juan. Qué intercambio cultural y cultura, te vamos a mostrar la cultura bellavistense. Lo que sí podemos decir es que esta noche vamos a ir a un evento de... ¿Qué? Ah, contame eso. Ah, claro, hoy es el homenaje de Rubén Miño. Mira, vos vas a ir a escuchar un poco de chamamé. Ajá, entonces si quieren conocerme, pues yo estaré ya en este evento, listo para interactuar con ustedes. Ah, mira. Puedo hablar más de mi viaje de esta. ¿Y a la madrugada también hablas del viaje? Pues cambiamos los temas, sí, pero... No, estoy conociendo ahí, Guillaume. Nada, ahí ya mandé foto tuya al grupo, por eso, ¿viste? Ya me están preguntando cosas acá. Chicas, qué desubicadas. Vos tenés que entender que las argentinas son medias así, ¿viste? Por ahí son medias terribles. De mi algo me mira Panda diciendo... Oh. fue, ¿qué le pasó a mi compañero? Soy tan seria, yo realmente soy una persona honorable, pero... Ah, bueno, pues ahora no me di me agarraste martes, hoy martes es pésimo para mí. 24 minutos de las 10 de la mañana. Estamos con Guillaume, que se va a quedar un ratito más. Así que tiene, ya tiene novia, chicas, así que olvídense. Está acá, va a estar toda la semana recorriendo los colegios y organizando algo también, ¿no? Panda. Juanca para así al aire libre, para charlar, para que nos cuente, para interactuar. Así que bueno, genial, me encanta. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo la gente te sigue? ¿Cómo me la pueden gente seguir puede... en Instagram? Es bastante complicado. Se escribe GUILWAUME. O sea, ¿no podés ponerte Guillermo @, por ejemplo? Es que es mi Instagram para todos, no nada más para los españoles, o sea, los hispanohablantes. Mo. Sí, bueno, si ponen esto, ahora lo vamos a traducir y lo vamos a publicar en el Facebook para que la gente te empiece a seguir ahí al Instagram también. Así que bueno, me encanta este intercambio cultural, que hayas venido a visitarnos. Juanca también, que está ahí con algunos proyectos de radio. Estaría buenísimo que la gente conozca de cultura, de tu experiencia y que claro, se anime. No, la vida es una sola, ¿quién? ¿O no? Es una sola, claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, así que bueno, me encanta. Así que esta noche, en el homenaje a Rubén Miño, creo que arranca a las 9 de la noche en el Salón de la Cultura. Sí, ahí estaremos. Ahí van a estar disfrutando un poco de nuestra cultura. Para que conozca. No, yo este año no estoy en la conducción, pero no sé todavía si voy. Todavía estoy en algunos, veremos, pero siempre es buenísimo, se llena muchísima gente que va a disfrutar del homenaje a este gran músico bellavistense. Así que te va a gustar muchísimo, seguramente. ¿Y quién te dice te pones a bailar un chamamé? ¿Sabes bailar el chamamé? Me contaron sobre eso. Es la música típica de acá, ¿no? Sí, ¿te gusta? ¿No escuchaste nada? Nunca, ¿tenemos algún nunca, chamamecito no, para que...? No, Panda es... Vos sabés que mi operador... Tengo un serio problema con mi operador. Él hace lo que quiere. O sea, yo a él le digo... Che, no me pone... ¿Sabés que te estaba mirando? Te estoy mirando de hoy, pero no... Te estoy mirando... Tiene una onda Luis Miguel cuando era chiquito. Pero... ¿Estás en la serie, la verdad? No. Si yo le pido a Luis Miguel a mi operador, me dice... No en todos los idiomas que él conoce. Le pido a Maluma y me dice... What? No. Ahora, él es otra onda. Bueno, hay que seguir intentando. ¿Y vos qué música escuchás, Guillaume? No tengo así un género que me encanta especialmente. ¿Algún artista, algún cantante? Sí, últimamente de tu me novia. Gusta bastante. Aparte de mi novia, que se llama, si la quieren seguir otra vez, digo, Ivana B. Me gusta mucho Jake Bug, por ejemplo. Es música bastante tranquila, muy tranquila. Es un artista... Bien, Jake Bug. Mirá vos, es música tranqui. ¿Lees? ¿Lees mucho? Leo mucho, sí, eso sí, me encanta. ¿Te gusta leer? Sí. Bien. Leo más que escucho música. Te vamos a regalar un libro de Gustavo Oviedo para que lo leas y te inspires un poco, ¿no? Toma, llévatelo a recorrer el mundo de nuestro querido... Lo voy a llevar a Suiza. Así es, lo vas a llevar a Suiza y si ustedes lo entienden, me avisan. Así que bueno, no, es un genio nuestro querido Gustavo, que es el director de la radio, el dueño de la radio acá con nuestro querido Panda. Bueno, Guillaume... un placer tenerte con nosotros. Estás toda la semana, así que tenés que venir a visitarnos y contarnos un poco en qué andan, ¿viste? Claro, si van allá, si van a estar acá, para que la gente pueda encontrarte. Esta noche igual, ya en el homenaje a Rubén Miño, te van a encontrar a partir de las 9 de la noche. Juanca, ¿vos en todos lados con él? Sí. Bien, así que bueno. Perfecto. Caminando van los chicos. Y tendés que ir ya con la botellita de agua, la calza. ¿Sabés cómo vas a quedar? Hecho una pinturita vas a quedar con la visita de Guion acá a Bellavista. Era parte del plan también, de la meta. Bien, ¿a la costanera no lo llevaste todavía? ¿A la costanera? No, a eso vamos. Ahora bajan de acá y suben tipo 5 de la tarde con Juanca. Porque el colectivo no pasa, Juanca, por ahí, así que va a estar buenísimo. ¿Mate tomás? ¿Probaste claro, el mate? Claro, me encanta el mate. Ah, mira vos. Qué igual bueno. Me gusta más el mate uruguayo. No, no, es broma, no se crean, no se crean. Ya terminó la nota. Volvé a Suiza. ¿Cómo que te gusta el mate? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Yo nunca tomé un mate uruguayo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y por qué me querés subestimar diciéndome que tú... No, pero ¿por qué? ¿Por el sabor, la yerba? No, o sea, la... yo vos no... tomaste mate con yerba de cannabis y no dijiste nada. Ah, a lo mejor fue esto, entonces. Ay, tal vez fue eso, porque viste que ahora se largó la yerba con hierbas de cannabis y bueno. Sí, allá es legal, sí. Igual, la verdad, o sea, no me di cuenta de la diferencia. Ah, en Uruguay, ¿no? Sí. En Uruguay, ¿cómo? En Uruguay, claro, sí. No. Ah, no, nosotros todavía no, ¿no, Panda? ¿O sí? No, dice Panda. Bueno, Kion, un placer tenerte con nosotros, te vamos a tener seguramente. Juanca, te comprometemos para que lo traigas de vuelta a Kion a charlar un poco de qué hacen, en qué colegio van a estar, dónde van a estar, que me cuentes si te gusta el chamamé. Claro. Cuando conozcas un poco más de Bellavista, que me vengas a... Claro, con muchísimo decir, gusto. ¿Al Toropil lo vas a llevar? Caminando no, pero bueno, vamos a tratar de conseguir un medio de transporte porque no llegan, una semana. En bicicleta, ¿viste que ahora alquilan las bicicletas? Acá podés recorrer. Sí, también, claro. El ciclismo, todo. Bueno, me encanta. Guillaume, gracias por estar, ¿eh? Pues gracias por haberme acá. Toda la semana lo vamos a tener, no toda la semana, pero lo vamos a volver a tener. No, voy a contestar vamos más. Vamos a venir cada día, se me hace que se puede hacer. Olvídate, venís todos los días acá con Panda, charlamos, te preparamos el mate en uruguayo, pero tomamos unos ricos mates y hablamos, interactuamos con la gente. Y de paso, Juanca ya puede ir bajando para acá para ir a la costa y vos después lo alcanzas. Nos vamos. Bueno, Guillaume, gracias por venir, ¿eh? Pues mil gracias a ti.